El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas noches lunáticas, radio sufridores. Radio sufridoras, vaya día ayer 8 de marzo más marciano, ¿verdad? Bueno, nosotros pudimos sacar un poco el morrito por el centro del pueblo a las 7 aproximadamente y había algunas personas cantando y reivindicando ese día de la mujer trabajadora, que como todos y todas sabéis ha habido problemas de expresarlo en las calles por otra vez más por esta pandemia tan pesada y tan larga que se está haciendo, que estamos viviendo todos y todas. Bueno, así que aunque hoy sea 9 de marzo y como no se ha podido expresar, y sobre todo no han podido las mujeres expresar ese día como se hubiera querido, ¿no? Aunque algo sí que se ha hecho, intentaremos buscar las informaciones que veamos más interesantes o que nos dé tiempo en este ratito sobre este tema, a ver qué es lo que aconteció ayer. Y es que aunque haya pasado el día 8, desde este vuelo nocturno pensamos que todos los días es día de cosas que hace tiempo tenían que haber desaparecido, que es la igualdad. Entre seres de la misma especie, ya no digamos entre otros seres. Así que dedicar a todas las mujeres del mundo este vuelo nocturno de hoy, 9 de marzo. Que entre otras cosas nos afilará el violín, amigas, amiguitas y amiguitos. A ver qué es lo que acontece. ¡Yeah! Activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...74-47-1-C-7. Voy por el martini. Oye, quedamos el martes a las 11. We'll be right back.

que ofrecieron su maquinaria y su tiempo para fumigar nuestras calles. Policía local, guardia civil, protección civil, personal del ambulatorio, televisión local, personal docente, personal de limpieza municipal, transportista, personal de residencia, parroquia. A todo el pueblo en general, nuestro más sincero agradecimiento. Por último, queremos que nuestro homenaje más especial sea para el equipo de auxiliares de ayuda a domicilio de nuestro pueblo. Su trabajo ha sido fundamental en esta pandemia, por su dedicación, por su buen hacer y por su profesionalidad. Vaya para estas mujeres nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Y por último, agradecer a cada una de las socias que componemos la Asociación de Mujeres su confianza y su perseverancia. Confiamos en que el año próximo podamos celebrar el 8 de marzo juntas. Muchas gracias. Bueno, recién que acabamos de recoger este comunicado que nos envía Lucía de Blanco, como decimos, este comunicado en el que estas señoras, estas mujeres, expresaban así su 8 de marzo. Bueno, por nuestra parte recogemos y dedicamos, como no, también a todas las mujeres, y en este caso, aparte de en muchas situaciones de este mundo tan avanzado que nos cuentan, a 2021.pi, que seguimos, todavía andamos con estas tesituras de quién es más que nadie por la fuerza, el poder económico, etc. En el caso de las mujeres, ¿qué vamos a contar? Que sobre todo ellas no sepan, o vosotras no sepáis. Bueno, así como decimos, recogemos esta poesía de Ilka Oliva Corado, que, como decimos, ya la mujer, tan solo por ser solo mujer, ya tiene muchas contradicciones o muchas contracorrientes. Y encima, si encima eres una mujer migrante y sin documentos, pues ya es que te cagas. O sea, esta poesía va dedicada a esas mujeres. Están, les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Destierro, publicado por Ilka Editorial. Las que nos fuimos, las que cruzamos más que una línea imaginaria, las que brincamos más que un cerco, las que trepamos murallas de invisibilidad, las que salimos en parvadas de otoños que nos exiliaron, con inventadas alas de aves migratorias, y sin las florecientes primaveras que nos admitieran, nosotras, las ausentes, las de las pieles laceradas, las de los pubis marchitos y vulnerados. Nosotras, nosotras, nosotras, que en algún momento fuimos ellas. Ellas que se convertirán en nosotras, cantando la misma canción. Más que un destierro, el quebranto de una vejación. Nosotras, las del eterno éxodo, inventando trayectos y asaltando quimeras, las desemparadas de la frontera, las golpeadas de la migración. ¿A dónde iremos?

Nos lo canta esta linda vocecita. Bueno, también la gestión de la crisis social, sanitaria y económica organizada a raíz de la pandemia, nos recordaban que derivada en un endurecimiento de las condiciones de vida material de la gente, afectando, como casi siempre, en mayor medida a las mujeres. La misma de aquel danzón, ponme la mano. En las tasas de desempleo siempre son las cifras más altas, las mujeres, pero en el número de euros cobrados al mes siempre el número es más bajo. Ponme la mano. Bueno, tenemos el ejemplo de lo que se está viviendo en estos últimos meses. Es como un manifiesto a la crisis que hay de cuidados de las mismas personas, donde las más perjudicadas vienen y vuelven a ser las propias mujeres. Sí, esas mujeres que, aparte de estar en otros lugares, han estado las primeras en la primera fila, dándolo todo y sin reservas. Bueno, no es casualidad que las mujeres sean las que ocupan los trabajos más precarios, y tampoco es casualidad que sean estos trabajos precarios los que están vinculados a los cuidados y al sostenimiento de la vida. Ese es el escaso valor que tiene este puto sistema capitalista, alambrado por el patriarcado que tiene la vida y nuestras vidas en sus manos. Bueno, tenéis desde Andalucía este comunicado que envía la SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, por el 8 de marzo de este extraño también 2021. Intérpretes y música que más ha inspirado mi manera de ver la música. Me tocó hacer una versión muy particular y muy personal de Un Mundo Raro, y Macorina, que es una de las canciones que más me apasionan por su fortaleza y por su sensualidad. Espero lo disfruten. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir. Amor, a los gobernadores de Chiapas y Oaxaca.

quedamos el martes a las 11. Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. ¿Su nombre? Francisca. ¿Para qué nos llama, Francisca? Yo llamo porque enviudé hace 40 años. Vaya. Me siento muy sola. Uh-huh. Y me gustaría tener compañía. ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca, si es que busca un hombre? Pues el hombre que yo busco, uh-huh, me gustaría que fuera serio. Serio, eso está bien. Formal. Formal. Que le guste la lectura. De momento eres tú. La música clásica. Música clásica, tú. Que sea ahorrador. Ahorrador también. Culto. Culto, sí, eres tú. Romántico. Sí, eres tú. Que le guste pasear. También, ¿no? Que sea de derechas. No, ya hombre, ya. Que le guste ir a misa, que vaya a misa todos los domingos. Que vaya a misa todos los domingos. Y que tenga un pene de 25 centímetros. ¿Pene de 25? Que si son 24, tampoco pasa nada, ¿eh? Si fuera 24 no pasa nada. Muy bien, señora. ¿Qué desea aquí a la espera? No cuelgo. De acuerdo, no cuelgo. Vale. Bueno, si algún señor reúne estas características, recordemos, sí, le guste la lectura, sí, pasear, ir a misa, uh-huh, de derechas, y bueno, ya ha pedido un pene de 25 centímetros, sí, que si son 24... No pasa nada. No pasa nada. Ya hay llamada, me dicen. Vale. Tenemos... Sí. La gente está muy salida, tío. Está llamando a alguien que quiere ser la pareja de Francisca, esto me encanta. Es Gerardo, me han dicho. Vale. Gerardo. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Llama para lo de la señora Francisca, para ver si... Sí, llamo para ver si yo le cuadro en sus esquemas. Vale, pues vamos a repasar. ¿A usted le gusta la lectura? Sí, sí, me gusta mucho leer. Pregúntele lo del pene. Bueno, espere. Vamos poco a poco. Pero, señora, ¿la música clásica le gusta, la música clásica? Sí. Me apasiona la música clásica. Mm. Bach, bien. Beethoven, Schubert... Lo del pene. Un momento, ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador usted, ahorrador? Sí, sí, soy muy ahorrador. Lo del pene. Tengo un fondo de inversión. Muy bien. Lo del pene. Y ahorrar me gusta mucho. ¿Es usted de derechas? ¿De derechas? Muy de derechas. Va. Muy de derechas, sí. Ah, yo he estado esta mañana yo en el Valle de los Caídos. Muy ¿Y el pene cómo lo tienes, el pene? ¿Se quiere esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa? ¿Le gusta? Voy a misa todos los domingos. Bien. Cuatro veces, además. ¿Cuatro? Por la mañana voy a misa, al mediodía, por la tarde y por la noche. Aunque esté la iglesia cerrada, usted, yo me pongo a rezar ahí en la puerta. Lo del pene, lo del pene. Venga, lo del pene. ¿Cómo tiene el pene usted? 25 centímetros me mide el miembro. 25. ¿Qué le parece? 25. Bien. Me parece muy bien. Me lo quedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo? Es lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo. Sí. Sí. Pues no sabría decirle. Un cúmulo de cosas. Un cúmulo de cosas. Si me permiten, también tengo una pregunta que hacerle a la señora Francisca. A ver, sí. Señora Francisca, una pregunta. Dígame usted. ¿Usted cómo tiene los pechos? Caídos, señor Gabriel. Los tengo muy, muy caídos, como el valle. Igual que el valle, caídos. Ah, pues no me interesa. No me interesa. Buenas noches. Hombre, lo siento, Francisca. Qué superficial es la gente. ¿Verdad? Superficial es la gente, de verdad. Superficial. Qué superficiales son los tíos, ¿eh? Peligro. Aquí siempre es domingo y empezamos a pensar otra vez en lo mismo. Es claro, este catecismo imprimita se dispone a hacer turismo. Excursión por el abismo. Prepara mi prima sus pinceles. busca puertas por todas las paredes y pieles. Se pintan muchas pieles, sabe dónde cambiarlas por más pinceles. Sea así más pieles. Escucha, los muertos dicen que no. La calle grita que sí. Escucha, los muertos dicen que no. Los muertos dicen que no. La calle grita que sí. Escucha, los muertos dicen que no. La calle grita que sí. Bueno, escuchábamos estos seis minutazos de este tema del disco Garabato de José de Santiago. Y en esos seis minutos, mientras miramos las informaciones que nos llegaban, solo nos han bastado seis minutos para pillar un empacho de política. Bueno, sabemos que es inevitable en este batiburrillo lo de la política, pero ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para darnos cuenta que seguro que debe de haber otro sistema? Un poquito, a lo mejor, yo creo que mejor seguro, pero a lo mejor por probar no perdemos nada, ¿no? Bueno, recogíamos por otro lado desde Ara Info una información sobre qué está pasando en Zaragoza con esa dictadura que hay con los emigrantes. O movilizaciones que ha habido esto desde el pasado día 3 de marzo de las comunidades de temporeros, entre otros, porque en Aragón hay mucha recogida de temporeros, de frutas y del campo, que la gente más fina no quiere esos trabajos. Y la forma de vida que tiene esta gente es ya para dar gritos, pero nos denuncian, entre otras cosas. Como decimos, en las comunidades de Senegal, en Aragón, se concentraban este pasado sábado también para protestar contra esa dictadura y la represión en su país también. Como allí no pueden hacerlo, pues desde Zaragoza recuerdan que la represión que se ha visto acentuada tras la detención del líder opositor Ousmane Sonko el pasado miércoles, al menos 10 personas han muerto y en las movilizaciones que sacuden todo el país por la liberación de Sonko y contra la corrupción del gobierno de Macky Sall, pues eso, es como que lanzan la voz porque ahora parece que con la pandemia hay otras cosas que parece que no pasan. No, así nos llegaba esta información que la podéis recoger en su totalidad en arainfo.org, con un formato de vídeo también, recordando este conflicto actual que se está viviendo hoy mismo y que empezaba el pasado 3 de marzo en una lucha contra el sistema imperialista colonial francés. Bueno, por otro lado, Marta también nos recordaba que estos días se han estado bombardeando en la prensa, que ha habido como sobrecarga en la frontera de Irún de africanos también, que no había incluso ningún centro de acogida, sitio para tanta gente que iba, que no sé qué, como si fuera de estos días. Cuando recordar que ya llevamos años, yo he estado meses yendo todos los días en el transporte este que se supone que es un transporte público, que vas en un vagón que es del gobierno vasco, pero está al precio, los viajes están a precio de limusina. Y todos los días, tan solo en uno de los viajes, siempre en el topo entre Ventas e Irún, siempre iban varias personas africanas intentando pasar a Francia. Algunos pasaban, otros no, otros quedaban en el camino, otros se los llevaban para identificarles, otros conseguían llegar porque ya habían atado los papeles y todo antes de llegar a Irún. Eso, yo recuerdo que por lo menos 2 años y medio, 3, todos los días veía, no igual 100 o 100 y pico africanos, pero sí, por lo menos, tan solo en ese viaje, a 6 o a 8. Si lo multiplicamos por todos los días que han pasado hasta hoy, pues Bueno, era un apunte esto y volvemos a esta concentración de senegaleses en Zaragoza. Bueno, tenemos un problema con un audio que queríamos reproducir, pero como os decía, tenéis toda esta información recogida. Si tenéis oportunidad de navegar en la red, en las tres dobles subes, arainfo.org. Radio Chinchili, wow, benna, bu feñe ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Radio Chinchili, wow, benna wer bi fenn, bu feñe ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pelu nek ci Radio Chinchili. Bueno, y como semanalmente solemos hacer, volvemos a nuestro resumen de las voces de los sin voz, de las voces de las comunidades campesinas e indígenas. Bueno, recordaréis la causa de Berta Cáceres, esa activista que fue asesinada descaradamente por defender su tierra y la tierra de todos y todas. Se cumplen ya 5 años de la muerte, como decimos, de Berta Cáceres, el aniversario de este feminicidio contra la defensora Lenca. Bueno, recuerdan que Roberto David Castillo Mejía es uno de los empresarios hondureños, un exfuncionario público del ente estatal de energía que luego pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Los que pagaban y contrataban a los mercenarios que mataron a Berta, estos a cargo del proyecto hidroeléctricas de Agua Zarca, a cuya instalación sobre el río Guacarque se oponía Berta Cáceres y toda la comunidad lenca del Río Blanco. Recordamos que esta comunidad, desde que las mujeres son niñas, hacen su ritual en la que se encargan de proteger el agua de todos y todas, y como no, los ríos. Bueno, tuvieron en morro el gobierno de conceder a esta multinacional 20 años de concesión sobre este río, un acuerdo aprobado durante la dictadura que seguía al golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya. Bueno, en pasados programas ya soltamos todo este tema al aire y creo que no es necesario volver a repetir todo lo que ocurría, porque seguramente muchos y muchas ya conocéis este caso. Pero si aún así tenéis interés en las www.rmr.fm, tenéis esta información no tan manipulada como de otros medios que ni siquiera hablan de estas cosas. Bueno, por otro lado, el pasado 5 de marzo, hace muy poquitos días, La Voz Campesina realizaba su 74 programa Levantando la Voz desde las casas, las parcelas y las calles. Bueno, en ese 5 de marzo ya andaban hacia el 8 de marzo, programa radial producido por Clock y La Vía Campesina y Radio Mundo Real. Esto es lo que nos contaban. Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina. Estamos comenzando el año 2021 con este primer programa del año, nuestra edición número 74, quien les habla, Azul Cordo, también acompañada aquí por Carla Oporta, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias, Azul. Para mí es un placer nuevamente poder dirigirnos a ustedes, esperando de que siempre nos den seguimiento en cada uno de los programas que le llevamos. Bienvenida a este 2021. Este 2021 que en realidad pareciera que casi que siguió el 2020 al 2021. No hemos tenido mucha pausa y si bien este es nuestro primer programa del año, bueno, obviamente que la producción y la lucha campesina ha seguido sin parar. De hecho, en el último programa del año pasado hablábamos de un gran desafío que es volver al campo, en otro año pandémico también, como va a ser este 2021. Por un lado, una fuerte expectativa con la llegada de vacunas a los distintos países, pero que también sabemos que la presencia de estas vacunas está muy delimitada o limitada por lo que la industria farmacéutica quiera hacer llegar a nuestros países, con grandes presiones sobre los gobiernos de nuestros países también para la compra de determinadas vacunas, en fin, cercenando también un derecho a la salud. Si bien la vacuna no es la cura total, ni mucho menos, de este coronavirus, ni va a resolver tampoco la crisis general y sistémica que estamos viviendo, pero sí es cierto que podría aliviar un poco la carga en cuanto a disminuir los contagios y permitir mayor movilidad. Pero son muchos más los desafíos que tenemos por delante este año, Carla. También vamos a comentar en este programa en especial, que va a estar publicado justamente en este mes de marzo, que es el mes de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que trabajan en el campo, también para hablar sobre los distintos trabajos que tenemos, ¿no? Los trabajos más visibles, remunerados, también los trabajos invisibles, los no remunerados, ¿no? Que son aquellos que realizamos cuando cuidamos a nuestros hijos e hijas, o a nuestros compañeros y compañeras, o a nuestros padres y a nuestras madres. Ese trabajo no remunerado que hacemos en la casa, cuando hacemos la limpieza, cuando cocinamos. Ese trabajo por el cual luchamos para que se reconozca y también para que esté más repartido, ¿no? Es una de las partes de nuestra lucha por los derechos, así como hay otras luchas que llevan adelante las mujeres campesinas, ¿no? Y para hablar sobre cuál es la actual situación de las mujeres campesinas en América Latina y el Caribe y sus luchas y demandas en el próximo 8 de marzo, Vamos a estar conversando en unos minutos con Adriana Mestari, del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, en representación de Sudamérica. Y por el Caribe estará presente Islanda Abuel, representante de la juventud de la Vía Campesina en Haití. Bueno, si os interesa, porque ya se nos va escapando tenemos aquí un túnel esos de gusanos espaciales que se nos va cortando por el tiempo. Así que, como digo, si queréis esta información en formato de audio, la tenéis publicada, dura alrededor de 52 minutos. Si queréis escuchar lo que nos cuentan estas mujeres de estas partes del planeta, podéis verlas también en las www.rmr.fm. Bueno, ahí no queda la cosa, me he estado muy atareado estos días. Y también recuerdan que la líder campesina de Colombia denuncia la violencia sistemática del gobierno ante la ONU. Bueno, encontramos esta información en una entrevista a Nuri Martínez, presidenta de Censuagro, Vía Campesina, que habla ante el Consejo de Derechos Humanos. También está publicado en las www.rmr.fm. Todas las personas mayores primero fuimos niñas y niños, aunque pocos lo recordamos. Esta lectura va sobre eso. No Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas, una preciosa estampa. La imagen representaba una serpiente boa que se engullía una fiera. Aquí tienen una copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas engullen su presa entera sin masticarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Fue mi dibujo número 1. Dibujo número 1. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron: ¿por qué nos habría de atemorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas. Ya mostrarán su interior o su exterior. Y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné a la temprana edad de 6 años una magnífica carrera de pintor. Descorazonado por el fracaso de mis dibujos números 1 y número 2. Y las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas. Y resulta muy fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Gracias a ella puedo reconocer al primer vistazo las tierras de China y distinguirlas de las de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido en la oscuridad de la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca, pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión con respecto a ellos. Cuando encontraba alguna persona me parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, el cual siempre he conservado. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre encontraba la misma respuesta: es un sombrero. En cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Así he vivido solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto del Sáhara, hace 6 años. Algo en el motor se rompió y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar por mis propios medios la difícil compostura. Era mi asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para aplacar mi sed durante unos 8 días. Solo conseguirás que no te nombre más. amores y dejaste de quererme. Ten cuidado que la gente de eso no se enterará. Quiero no convencer que tu amor no fue sincero. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y la joie éclaboussée par son sourire. Bueno, y cómo no dedicar este tema de Isaac y Nora, jovencitos músicos, a Cuca por enviarnos esas palabras. Y a nuestra oyente fiel, Juani, que sé que es una fan de este supergrupo. Cuando yo tenía 6 años, tenía nervios, que no había mucha gente sola. Cuando yo tenía 6 años. Del desastre de Leopoldo María Panero. Ah, la herida del alma, la herida del viento infinita, y la cabeza que cae sobre las rodillas, y el pus del poema, el pus de la cabeza que cae sobre la hierba. Semejando un poema, imitando a la hierba, creciendo sobre el pus de la hierba, imitando el sonido del alba, el estampido de un revólver al amanecer. Yo soy un hombre viejo que aúlla en las esquinas, que aúlla como un muerto, que es blanco como un muerto y azul como el espanto, blanco de una siniestra orina que reza al excremento. Oh, tiniebla del llanto, infierno del poema, canto atroz al silencio blanco de la sílaba impura. Todas las personas mayores... Yeah. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. ¿Para qué el oro si ya está el río? Es patrimonio del río. ¿Para qué los grandes sueños si solo están los sueños? El mulato galeano. Sueños chicos, sueños grandes, sueños loquitos. ¿Para qué esas metitas? ¿Para qué esas metas cuando las pancartas ya quebraron? ¿Sabes que tenés una lunita en el bolsillo? Pide. ¿Para qué? Para caminar. Solo y enteramente. Para caminar. Camina. ¡Ay, qué sabio es nuestro gran alacrán! ¿No sabe el que tiene una lunita en su bolsillo todo el poder que tiene? Bueno, hoy doblemente agradecidos a alacrán porque hace bastantes lustros extraviamos este maravilloso disco de los Irakere que nos acompaña esta noche en buen rato del programa. Este, como digo, disco de Irakere, Chequere Son, que como digo, era muy apreciado en este vuelo nocturno, y lo extraviábamos, y lo poco que nos quedaba de él, los formatos estaban ya rayados y de todo, y ayer tuvo la gentileza de prestármelo, y es con lo que nos vamos hoy. Acabábamos, como decimos, con estas palabras del alacrán. Agradecer a todos los que me mandáis estas expresiones, y que sepáis todos y todas que en desfaseluna@yahoo.es podéis contactar para enviarme, no tiene por qué ser poesía, cualquier sensación, sentimiento, cualquier queja, lo que queráis contar por aquí, tenéis esta puerta abierta, como decimos, a todos y todas. Un gran saludo, y como decía alacrán, nos vamos con nuestra lunita andando, que bastante es saber para dónde van los caminos. Agur, etando pasá. Por no existir pensando. Thank you.